12 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local, más cuestiones. Vamos a, durante los próximos minutos, abordar, por ejemplo, ya para finalizar, con lo que fue la participación de Ubrique en Fitur a través del stand de la provincia, de la comunidad de municipios en concreto, de la Sierra de Cádiz, dentro de ese espacio. Ya saben que hablamos en directo incluso durante la presencia del delegado municipal de turismo y del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Con él vamos a conversar en los próximos instantes para hacer balance de sobre todo los encuentros que se mantuvieron durante esa jornada en Fitur y además abordar otra serie de asuntos de actualidad. Lo dicho, tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenos días, Juan Carlos de Toro Ubriqueño. Bueno, pues como decimos, representación en Madrid, en Fitur, de nuestra localidad, que nosotros comentábamos en qué iba a consistir, pero queríamos conocer también, a modo de balance, ¿no? ¿Qué encuentros se habían podido desarrollar y con qué resultado? Uno de ellos nos lo decía, nos lo anticipaba el propio delegado municipal de turismo, Víctor Chávez, que te reunías, por ejemplo, con el presidente de Horeca, de la patronal provincial del sector hostelero, ¿no? Sí, no, la verdad fue bastante interesante y fue también un poco fugaz porque nos fuimos el jueves por la madrugada y llegamos allí más o menos al mediodía y el viernes por la tarde terminamos el trabajo y nos vinimos y el viernes a las 7 o 8 de la tarde ya estábamos en Ubrique. Pero vamos, positivo en este caso fuimos Víctor y yo en este caso y también Maite, que ya se había ido un día anterior como técnico de turismo, y tengo que decir el trabajo, la verdad que estuvo allí realizando un trabajo estupendo en el stand de la provincia de Cádiz, que fue bastante la publicidad que estuvimos vendiendo de Ubrique, y sobre todo en estos aspectos siempre es la toma de contacto, ¿no? Sabemos que Ubrique tiene que trabajar mucho todavía en turismo porque tenemos otras poblaciones cercana a Ubrique, que nos lleva mucho adelante en el tema del turismo, pero es un tema que estamos trabajando estos 3 años y que va poco a poco mejor, pero es un tema serio, que yo creo que un poco la imagen que me preguntan, ¿no? Y Ubrique, bueno, Ubrique no es solamente piel, Ubrique también es turismo, es ocio y zonas de senderos, que sin duda es una imagen que queremos plantear y vender, porque tienen bastante capacidad en cuestión de turismo. Como digo, bueno, que otros pueblos no llevan ese avance importante, pero hay que trabajar sobre esto mucho y cada día, y es un poco el poco a poco el que va sumando, porque hemos visto que este año las visitas de turismo han ido a más, y ese es un trabajo esencial que el que hemos hecho allí. Estuve hablando con el presidente de Horeca, el presidente provincial, pero aunque de alguna manera pues está muy correlacionado con todas las poblaciones y asimismo con la propia Diputación, y tiene mucho contacto con todas las poblaciones de la provincia de Cádiz, también con la, como digo, ese contacto directo con la Diputación, y que maneja pues informaciones, contactos, agencias de viajes, tour operadores, y le planteamos pues que vamos, de tener un contacto más directo y facilitarle pues toda más información, pues todos aquellos aspectos que podemos vender Ubrique, aunque ellos los conocen, pero vamos a darle información, pues bueno, pues no solamente que vendamos los museos de la piel de San Juan y otros, y las zonas de cultura y turístico que tenemos, sino también, pues, una de las cuestiones que también incidimos, pues fue sin duda pues el tema de la apertura de nuevo de Ucuri. Y sobre todo lo importante en esta conversación que mantuve, pues como digo, vamos a enviarles más información para que aquella que él facilite a esa agencia de viajes y otros contactos, pues que tengan más documentación o folletos para poder enviar esa información a más agencias de viajes que ellos tocan, ¿no? Y indudablemente, como digo, él también le he invitado a Ubrique para tomar una toma de contacto en este tema, y también puede avanzar un poco en esa relación como presidente de Horeca, que es de restauración, de hoteles y cuestiones de bares y restaurantes, pues también tomar una, no solamente en turismo, sino hablar de cómo poder también plantear un desarrollo de venta de aquellos comercios, restaurantes de Ubrique con toda su gastronomía, y ahí es donde puede incidir también la con Diputación, con el presidente, que tuve un largo oportunidad con el presidente de Diputación de hablar de varios temas, el tema también del turismo, y para sacarle también alguna subvención de cara también a los presupuestos del IRT que empiezan ya para el 2015, para poder hacer también a través de subvenciones una mayor difusión de Ubrique en general, exclusivamente del sector del turismo, porque también tuve la oportunidad el viernes de, como estuve hablando con él, porque estaban allí un operador bastante enorme del mundo, que de los países asiáticos, y tuve la oportunidad de me presentó a estos otros operadores, que sin duda han hecho un convenio muy importante asiático de toda una zona donde hay un turismo de élite y un turismo que son turistas que gastan dinero, bastante dinero, donde se va a promocionar toda lo que es la provincia de Cádiz, y aproveché en ese momento y sin duda pues conversé con ellos también para vender a Ubrique. Reuniones, por tanto, con, como decíamos, el presidente de Horeca, el presidente de Diputación, no sé si también contactos directos con, y además de estos turoperadores asiáticos, no sé si también con agencias de viajes se anunciaba, no sé si más contactos que podamos destacar. Sí, allí estuvimos también, aparte del trabajo que hizo Maite, que hizo, como digo, un buen trabajo, estuvimos allí en contacto con distintas agencias también de viaje, que seguidamente por estos días dará más detalles y nombres el concejal de turismo, y que sin duda pues hubo ahí bastantes relaciones, como digo, con agencias de viaje, que es el trabajo del poquito a poco y vendiendo a Ubrique, ¿no? Y esas agencias de viaje de distintas zonas también de turismo, de tanto nacional como internacional, pues es el que vamos planteando, ¿no? Porque ya hemos visto también en el mes de diciembre aquí en Ubrique, pues ha habido bastantes turistas de diferentes países internacionales, y como digo, eso también va relacionado y un buen planteamiento con Omeca, ¿no? Que como digo, tiene una buena relación con bastantes agencias de viajes y operadores, que lo que planteamos, pues darle más información y que tenga un paquete de información para poder vender Ubrique, porque parece ser que, bueno, que la siempre lo que más se vende es el tema de la costa y demás, pero vender Ubrique no solamente piel, sino como gastronomía, turismo y zonas de medio ambiente y senderos que hay que promocionar. También tuve la posibilidad, tuve la posibilidad también, porque quedé con el alcalde de Tarifa, que ya hace un par de meses estuve hablando con él, porque hace también una feria ahora de turismo, y la verdad, cuando estuve en el mes de octubre con el alcalde de Tarifa, pues la verdad me quedé sorprendido, porque en octubre, cuando estuve en un curso que hacía del tema de la cuestión del ministerio, aproveché con él y aprecié que la cantidad de turismo que había allí, tanto alemán, inglés, y italiano y francés, pues hemos hecho una, diríamos, vamos a hacer una relación más directa para que la zona de ese turismo, tanto alemán, inglés, francés y italiano, que va por aquella zona, pues vamos a estar presentes también en una feria que va a ser ahora a Tarifa, y como digo, mantenemos una buena relación a dos alcaldías y vamos a promocionar Ubrique desde ese aspecto a poder absorber ese turismo en esa zona para que también venga Ubrique, pero con un paquete donde podamos venderle pues diferentes zonas también, no culturales, pero también de ocio y de sendero. Mm-hmm. Eso a nivel promocional, para finalizar un poco con lo que es el capítulo turístico, actuaciones, las más próximas que se pretendan realizar dentro también de este área de turismo, se hablaba de una nueva señalización, esto sería ya más a nivel informativo de cara a los turistas que nos visiten, nuevos paneles, nueva señalización en madera de lo que, bueno, pues son los atractivos turísticos de nuestra localidad, ¿no? Sí, queremos un poco cambiar también la imagen, este tema. Muchas veces nos quedamos la gente dice que no, que vienen muchos turistas que vienen en autobús, que vienen, porque había una media de este año bastante importante diaria, y hay un turismo que viene y se va. Ese es el turismo que sin duda no nos interesa, deja algún dinero, pero también ha venido también mucho turismo que está viniendo y se está quedando a comer, y que cada vez las pernoctaciones están subiendo. Entonces queremos darle al casco antiguo también un cambio de imagen, porque es lo que es la zona que más lógicamente visita, pero queremos ir dando un cambio de imagen y embelleciendo toda esa zona, y pretendemos pues cambiar esas señalizaciones con este proyecto. Como decimos, son paneles que irían en madera, ¿no?, con la información sobre los distintos atractivos y ejemplos del patrimonio de nuestra localidad, ¿no? Sí, no, el objeto del casco antiguo no solamente haga la visita al Museo de San Juan o la ermita de San Pedro, al convento de Capuchino y demás, ofrecerle también el paquete que queríamos también, porque uno de los proyectos que sí estuve hablando con el presidente de Diputación, de proyectos nuevos que van a salir del IET, y embelleciendo más la zona del casco antiguo, porque tuvimos la oportunidad también hace un par de semanas de estar con un proyecto que a través de la mancomunidad, que eran 15 o 16 personas que son blogueros que hablaban de turismo, y precisamente estuve yo acompañándolos con Víctor también, y la verdad cuando estuvimos nos cogió la noche y les encantó el casco antiguo que tenía Ubrique, y nos decían, vamos, que el embellecimiento del casco antiguo de Ubrique no tenía nada que ver con muchísimas zonas, ¿no?, que siempre hablamos de Grazalema o de otras poblaciones, ¿no? Y bueno, queremos ir embelleciendo toda esa zona, porque sin duda hay que intentar que no solamente haya un monocultivo, sino invertir de alguna manera también en el turismo, que es una industria que genera también trabajo y genera sin duda también empleo. Pues claro, esto ya decimos, a modo de balance de lo que fue la presencia de Ubrique en Fitur y los encuentros que mantuvieron los representantes ubriqueños, en este caso el alcalde de Ubrique y el delegado municipal de turismo, durante el jueves y viernes en esa Feria Internacional de Turismo en Madrid. Sí, también tuve la oportunidad, porque ya lo había hablado con la alcaldesa de Jerez, lo había hablado con el alcalde también de Algeciras. Mantenemos también una relación estrecha con la alcaldesa de Jerez también, que hace poco también pues nos visitaron Ubrique, trajeron casi 200 personas, estuvimos en el Museo del Convento Capuchino, Museo de la Piel, y ese día, por ejemplo, pues trajo casi a 200 personas en las diferentes rutas de Ubrique, y esas 200 personas se quedaron aquí a comer. Pues bueno, hemos dicho también de que los diferentes eventos que se hagan, tanto del motor o de motos allí, a ver de qué forma podemos plantear, porque son que ese turismo que llega a Jerez pueda desplazarse a Ubrique. Y así mismo también lo hice con el alcalde de Algeciras, con José Ignacio Landaluce también. Bueno, y esas relaciones al final va poniendo la piedrecita, y poco a poco pues va dando paso, ¿no? En este caso también con el alcalde de Algeciras, pues que me acompañó hace dos años al Ministerio de Empleo en cuanto al tema de local de la AIS, que le aproveché para que también me acompañara para una nueva reunión que vamos a tener en Madrid, con el objeto de dejar ya cerrado, si es posible, porque en este tema él me apoyó, en la visita por contacto que él tenía, y para intentar cerrar el tema del local de la AIS, para que pase de nuevo a propiedad de los ubriqueños, porque actualmente aquello es una propiedad de Comisiones Obreras y de UGT por los distintos pasos que desde el año 54 se dieron. Entonces, cerrar con él para visitar otra vez el ministerio y cerrar este tema y que esa propiedad pueda pasar al pueblo de Ubrique otra vez con el consiguiente acuerdo de tomar una toma de contacto con Comisiones UGT y a través de que eso sea propiedad del Ayuntamiento de Ubrique, de los ubriqueños, acceder sin duda a diferentes subvenciones que podíamos plantear. Es un paso previo, ¿no?, que se viene ya comentando desde hace años en torno a ese edificio en el que han querido realizarse proyectos, pero el paso previo es que evidentemente tiene que ser de propiedad municipal para al menos proyectar lo que se pretende hacer ahí. Sí, ahí también estuvo un trabajo que estuvo haciendo también el presidente provincial de Nación también, y que es el que también está gestionando esta visita, y iba a decir posiblemente antes de las elecciones podíamos tener ese tema resuelto y llegar a un acuerdo que pasara esa cesión al Ayuntamiento de Ubrique y a los ubriqueños. En otro orden de cosas, sobre la actualidad en Ubrique, la pasada semana, en el pleno de la pasada semana, lo decíamos, iban a abordar una nueva propuesta de presupuesto, presupuesto 2015, que finalmente se aprobaron. Y bueno, pues que incluye una serie de bueno, evidentemente las cuentas de la localidad para todo el año, y bueno, por tanto un tema destacado, presupuestos que de cara al ciudadano, ¿qué cabe esperar de esos presupuestos como más destacados? Las personas que nos estén escuchando, ¿qué va a suponer en cuanto a actuaciones que se puedan desarrollar próximamente? Pues la verdad es importante, ¿no? Y antes de entrar en este tema también y relacionado con Fitur, porque allí tuve la oportunidad también de hablar por esta vez el representante de la Cámara de Comercio también, que precisamente a través de la Diputación y la Cámara de Comercio, como digo, pues no, estaban presentes tanto también allí en Madrid el gerente del IRT y el gerente de Cámara de Comercio, y precisamente pues allí cerramos también unos cursos formativos que va dirigido a emprendedores. Ahora se va a iniciar, queremos iniciarlo la semana que viene, unos cursos formativos que van direccionados de alguna manera a emprendedores, y se va a iniciar con uno de asesoría fiscal y contable y otro con implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente, y estos dos cursos junto con otro que estoy intentando cerrar esta misma mañana, porque tuve la oportunidad, como digo, allí en Fitur, hablar con el representante de la Cámara de Comercio. Vamos a hacer un curso de emprendedores también en Ubrique, junto a este, como se había hecho en anteriores ocasiones. Lo que pasa es que en anteriores ocasiones sí le había costado 12.000 euros este curso al ayuntamiento, en la anterior legislatura, y vamos a hacer este curso de emprendedores sin coste ninguno. Es decir, Zona Franca va a poner entre posiblemente 9.000 o 12.000 euros, y por lo cual el Ayuntamiento de Ubrique nos va a poner un duro, y vamos a hacer estos tres cursos que sí van a estar dirigidos para emprendedores, y como digo, son interesantes porque planteamos también relacionarlo con lo que era un poco la inversión que ha hecho la Zona Franca de cara a las naves para emprendedores. Pues Cámara de Comercio se va a implicar, es un curso de casi 4 meses, que en anteriores ocasiones tenía un coste de casi 60.000 euros. Había un importe que ponía Cámara de Comercio en anterior legislatura, puso el Ayuntamiento 12.000 euros, y como digo, vamos a hacerlo sin poner un duro. Zona Franca va a poner el dinero restante y vamos a llevar estos tres cursos dirigidos a emprendedores. Bueno, y fue también otra cuestión que allí se llevó a cabo. Pues una novedad, vamos a detenernos aquí porque es un tema del que tenemos la primera información al respecto, así que se trataría de dos cursos en principio, de menor duración, imagino, o no sé si serían de una sola jornada, de asesoría fiscal y contable y de implantación de gestión de calidad y medioambiental. Esto decías para la próxima semana, digo, como más inmediato. Sí, porque precisamente esta mañana, porque de la conversación que yo mantenía en Madrid, hay una empresa que se dedica, que es del puerto de Santa María, que se llama CEI, que también está subvencionado a través de Diputación. Y entonces lo que, hablando sobre el tema de emprendedores, que es importante y de ahí han salido siempre iniciativas, pues planteamos, porque ellos van a venir a presentarlo la semana que viene, para que todo aquel que quiera, no tiene coste ninguno, todo aquel que quiera hacer estos cursos formativos, pues vamos a dar información el mismo viernes, el mismo miércoles, que lo vamos a presentar aquí en el ayuntamiento. Y lo que queremos es que estos dos, de asesoría fiscal y contable y de implantación de sistemas de gestión de calidad en medio ambiente, estén relacionados después con aquellos que se van a iniciar también pronto de como emprendedores, que será a través de la Cámara de Comercio y Zona Franca. Estos cursos que se van a presentar la próxima semana, ¿serían individuales y a distancia o van a desarrollarlo aquí a nivel, serían presenciales aquí en presenciales, alguna aula? Van a ser presenciales. ¿Aquí en Ubrique? En Ubrique. ¿En qué instalaciones? Las instalaciones de los dos primeros, ya lo hemos cerrado, será en la aula de que tiene la Cámara de Comercio, que son del Ayuntamiento de Ubrique. En el mismo edificio de la biblioteca. Exactamente. Bueno, pues en esa planta con diversas salas, donde por tanto en una de esas aulas se van a celebrar estos dos cursos, que serían de menor duración que los que ya comentamos. El curso para emprendedores que nos estás anunciando, de 4 meses, de casi 4 meses, y que llegaría con la financiación de Zona Franca, un poco uniendo a lo que es el proyecto de vivero municipal, vivero de empresas, que como saben va a suponer la construcción de 10 naves nido, de 10 pequeñas naves que se van a alquilar a emprendedores. Un poco relacionándolo, Zona Franca va a financiar ese curso para emprendedores, ¿no? Sí, hombre, el objeto no solamente era hacer las naves, ¿no?, sino que aquellas empresas también emprendedoras que no tengan información, pues formarlo de alguna forma en todos los pasos de cómo puede mejorar su empresa, qué formación o qué venta de cara al exterior debe hacer. Es decir, pues es una formación importante, porque ya también en cursos de emprendedores anteriores salieron iniciativas que hoy día hay empresas establecidas, y bueno, también de ahí, a través de la propia Cámara de Comercio, no sé si también podemos entrar o establecer algún tipo de buscar también financiación para aquellos proyectos que se quieran iniciar también. Pues un curso que financiaría Zona Franca y que organizaría, impartiría la Cámara de Comercio. Sí, ahí Zona Franca, lo que otra vez se nos ha involucrado, y ahora mismo pues hemos ahí abierto una puerta y vamos a sacarle ese dinero, en vez de que el ayuntamiento se lo gaste, pues lo va a pagar Zona Franca. ¿Cuándo comenzaría este curso de emprendedores? Ese curso de emprendedores, pues precisamente estoy cerrándolo esta mañana. En esta semana te digo exactamente, comunicaré cuando se inicie, pero lo estoy cerrando esta misma mañana. Pues informaremos, por supuesto, sobre todo de cara a personas que quieran formarse en ese sentido, como emprendedores, para iniciar algún negocio, y además, bueno, como telón de fondo, teniendo en cuenta esa posibilidad de nave nido que también va a haber de cara a un futuro próximo en terrenos situados junto a la Fundación Movix. Decíamos, aprobación la pasada semana de los presupuestos. ¿Qué va a suponer esto en cuanto al inicio de actuaciones, en concreto, de cara a los ciudadanos que nos estén escuchando? Sí, no, eso de empezar inmediatamente también, cuanto antes, al tema de todo el proyecto de inversión, ¿no? Sin duda, queremos para el día 15 de febrero, que yo estuve también hablando con la Diputación la semana pasada, y queremos llamar también a los vecinos, porque de lo que son los planes provinciales, que son del año anterior, que se inician ahora también, que era de la calle donde terminamos la calle San Sebastián hasta la farmacia, más o menos. Eso queremos iniciarlo posiblemente para el 15 de febrero, en esa semana. Y inmediatamente también los planes provinciales que están incluidos y también profe, también que están incluidos en el proyecto, recibir cuanto antes también las resoluciones de la Diputación para iniciar aquellos proyectos que estábamos planteando y que se recuerde como era Calle Pinito, Caldereto, en el tema del Puente Realejo, que hemos encargado un estudio de un estudio técnico de para los posibles daños que había hecho la zona del que está la zona del Antonio Barbadillo, ¿no? Aquella zona estamos estudiando ya porque estaba metido también el presupuesto del trabajo para iniciar también la mejora del Puente de Realejo, también de la calle Cañito y otra serie de actividades que vamos a ir terminando y empezando y que sin duda pues son empleo y son mejoras que se van a emprender cuanto antes. Pues aparte de esto, en el pleno, por cierto, de la pasada semana se aprobaba ya finalmente lo que es la cesión del servicio de recogida de basuras, de limpieza viaria y de parques y jardines de biorreciclaje, que lo ha venido realizando hasta ahora, a Básica, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. ¿Para cuándo, una vez que este trámite ya se ha realizado, se está a la espera también de que Mancomunidad lo ratifique, no sé si en estos días, ¿para cuándo sería ya definitivamente el inicio del servicio por parte de Básica? Sí, no, yo entiendo, vamos, ya gracias a Dios, pues mira, es un paso importante, ¿no?, que por lo menos, por la tranquilidad de los propios trabajadores, que saben que todos mantienen su puesto de trabajo. La seguridad de que también, de que la zona que está normalmente ahora mismo, pues aquello no está condicionado en el sitio adecuado por la salubridad, por la imagen, por el ruido y por la propia escasez de sitio que hay para maniobra de camiones y demás. Y sin duda, pues también porque la inversión que hace, ¿no? Es importante que también, pues ahora mismo, en la tasa de basura no hay incremento. Bueno, y la inversión que se realiza de cara a toda la inversión que tiene que realizar, en este caso, la propia Mancomunidad, que ya estaba también, había trabajadores, en este caso, de biorreciclaje en el pleno y el propio gerente de Básica, que también inmediatamente, pues, terminamos el pleno, pues, también le dije que se pusiese las pilas y que fuese encargando los camiones, y lógicamente lo que sí tiene que aprobar, tiene que ratificarlo en el pleno, creo que esta misma semana, me dijo, se ratificaría y entonces empezaríamos, diríamos oficialmente, podríamos empezar a primero de marzo ya con Básica. Porque se hablaba, entonces, ¿no? Sí, ahora lo que tiene que hacer es que lo apruebe la propia Mancomunidad y inmediatamente, como yo le dije, porque se procederá también con la licitación de los camiones para tener todo el equipamiento de camiones nuevo y lógicamente también para que, porque estamos preparando desde aquí en conjunto con la Mancomunidad el proyecto de las nuevas instalaciones, que son una inversión de 450.000 euros, no solamente la mejora de quitarlo de la Plaza de las Estrellas, sino de la mejora de esa inversión que la propia Mancomunidad tiene que licitar por 450.000 euros, que ese es un dinero que también las diferentes empresas de Urique se pueden presentar en esa obra, que se va a iniciar también cuanto antes, en el momento que esté aprobado en la propia Mancomunidad, pues empezarán las diferentes licitaciones para la compra de camiones, como para las obras también, y que van a tener allí un sitio adecuado, donde van a tener sitio perfectamente para aparcar los vehículos, oficinas, despachos, para reuniones de los trabajadores, para un sitio adecuado y no molesto para los vecinos. Así que podemos decir que de forma casi definitiva el inicio sería en marzo, digo porque se habló, ¿no?, de a principios de año, incluso a principios de febrero, pero también es cierto que se estaba pendiente de la ratificación por parte de los plenos de tanto el Ayuntamiento como de la Mancomunidad, incluso de una información que Biorreciclaje tenía que pasar a la nueva empresa. Así que si esto ya está solucionado, por tanto sería el 1 de marzo cuando comenzaría. Sí, vamos, sí, podría ser antes porque son ya más temas todo jurídico, burocrático, de papel y cuestiones, documentos, ¿no?, que se tienen que finalizar, pero pienso que aunque en el momento que esté todo establecido, aprobado, pues cuanto antes pues empezar con la ya con las nuevas empresas y, como digo, con las mejoras, no incremento de tasas, los trabajadores tienen la seguridad que todos tienen su trabajo, la tranquilidad que no estaban ya pues, con esa alto y bajo de bioreciclaje, y bueno, y no solamente eso, sino esas inversiones que se van a realizar en Ubrique, donde pues básicamente se convierte en una zona, diríamos, comarcal, aunque nosotros el trabajo que hacemos solamente es el Ubrique. Y bueno, y también lo importante de la toma de decisiones en la propia mancomunidad en cuanto a básica. Pues otro tema que era protagonista en el pleno de la pasada semana, y esa aprobación finalmente por parte del ayuntamiento, y bueno, pues ya lo paso, esa aprobación que necesaria también por parte de Mancomunidad y el arranque definitivo del servicio por parte de Básica. Pues no sé si hay algún apunte más, alguna novedad que destacar a nivel de gestión municipal. Sí, vamos, ahí estamos. Lo que tengo que hacer esta mañana es gestiones porque venimos por problemas que surgieron también de algún otro vecino en el calle en el callejón de las Mocitas. Había salió un tema ahí que separó la obra en ese camino y estamos ya también solucionando para iniciar de nuevo, pues salió un problema en cuanto a que el proyecto, el tema del muro y demás, entonces estamos resolviendo también ese tema de para iniciar también ya los trabajos en el callejón de las Mocitas para los vecinos que me estén escuchando, que sepan que se van a iniciar también, tengo que hablar con Mancomunidad porque quiero que para que me confirmen, porque también se presentó hace ya bastante tiempo, hace dos años, un proyecto de la calle Arana también, que creo que está aprobado, quiero también hablar de ese tema. Otros proyectos que estuve hablando también con el presidente de Diputación y con el gerente de Dieta en Madrid, pues de las diferentes subvenciones que sé que van, que me han comunicado, que van a salir, aunque estemos en elecciones y demás, plantear también una subvención que cómo plantearlo, el proyecto y demás, que son cuestiones que tenemos que ir finalizando para solucionar de una vez por todas esa demanda de los vecinos del camino de Benocaja, a ver si es posible, y es una cuestión que estoy también trabajando para sacar también subvenciones, como otras cuestiones que empezamos a aprovechar también de otras subvenciones que van a salir en el proyecto de subvenciones de fondos europeos del IRT, y sin duda pues mejorando otra zona de Ubrique, ¿no?, que quisiéramos también actuar en otros proyectos también en la barriada también de Antonio Vega, aquella plaza que está también un poco dejada, y más o menos por aquella zona también, y también que la gente piense que Fitur es un poco viaje, pero se toman de contacto y va tomando de contacto que después van saliendo cosas positivas, ¿no? Bueno, pues son diferentes temas. He hablado de diferentes zonas y la verdad es que, digo por las preguntas que además se repiten en torno al mismo tema, por ejemplo, lo que son los aparcamientos de la calle Ronda, la zona superior, son cuestiones que muchas veces los oyentes no insisten. Decía que parece que se estaba solo, ¿no?, a la espera de que se contara con la aprobación de los presupuestos y de que los permisos ya se tenían. Con todas las entidades o particular, parque también de Grazalema, el parque natural, ¿cómo va esa actuación prevista? ¿Se tiene programado iniciar próximamente? Sí, no, eso lo estoy hablando precisamente, tuvimos una reunión la semana pasada, antes de pleno y de viaje también, y estoy precisamente con la perito y con Pepi Gloria, con Cel de Oro también, y con Víctor también, y estuvimos hablando porque se pusiese ya este tema a funcionar y fuésemos solucionando ese tema, que los vecinos viesen también que ya estamos trabajando en ese tema. Fueron las órdenes que di, que se empezara ya este tema cuanto antes. Bueno, pues eso. Y esta misma semana o la otra ya se empezará a aprovechar esa zona y solucionando ese tema, y que por alguna forma pues planteemos ya esa solución que también está demandado. Y como digo, estamos trabajando a ver qué proyecto podemos presentar de cara a esas subvenciones nuevas que van a salir del IDT para el camino de Nocal también y otra zona. No parar de pedir dinero y pedir proyectos, porque sé que van a salir subvenciones y ahí estoy encima para plantear otras mejoras también, porque otra de las cuestiones también que hemos presentado esta semana pasada, que iba dirigida con la mejora que posiblemente ya se empiece la semana que viene de mejora de proyecto del IDT en la zona industrial. También hemos presentado otro proyecto que no, vamos, creo que estará aprobado este también en una semana, para cambiar toda la iluminación en LED también en toda la zona industrial. Sí. Es un proyecto que más o menos también está aprobado y que se ha presentado, y que en unas semanas también lo que se licita, y empezamos también con el cambio de mejora del eje en la zona de la zona industrial también. Pues son novedades con las que nos vamos a quedar relativas a distintas actuaciones y dentro de lo que es el ámbito de la gestión municipal. Pues lo dicho, nos vamos a quedar en este punto. Tenemos que ir enseguida también con otras cuestiones de actualidad local. Por supuesto, agradecer al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado, nos haya informado sobre estos temas. Pues nada, muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los uriqueños. Gracias, buenas tardes. Sí,